el orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Talk too much, I've seen it all. Go down, siempre. La FM 106.9, única estación de clásicos en Colombia. Esta es la FM. Siempre. Así va Medellín, con Ana María Londoño. Tenemos ya a la 1:21 p.m, así va Medellín con Ana María Londoño y el staff de DJs de la FM que también están ahí para opinar o hacer preguntas sobre lo que está pasando en nuestra ciudad. Ana Malo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la número uno de los clásicos como siempre. Buenas tardes, muchachos. Aquí el que más preguntas hace es Drixer, ¿para qué vamos a hablar boba? Sí, yo pregunto, yo soy preguntón, pero es que es inevitable con tantas situaciones en un país tan noticioso como Colombia. Colombia es uno de los países, creo yo, en el mundo que más noticias da diariamente. Bueno, vamos a darle pues ese beneficio a Drixer. Pregunte todo lo que quiera. Bueno, está bien, adelante. Bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Ania. Afortunadamente, Ana, muy bien, gracias a Dios. Y preguntando por el profesor Luis Fernando Montoya, linda. ¿Cómo siguió? Me leíste la mente, porque vamos a empezar justamente por eso, y es que la unidad de cuidados especiales de la Clínica de las Américas está todavía el ex técnico de fútbol Luis Fernando Montoya, quien fue diagnosticado con neumonía. El examen de coronavirus salió negativo, por fortuna. Ay, bueno. Y pues el campeón de la Copa Libertadores ingresó por urgencias el pasado lunes 15 de junio. Esto pasó por una valoración por síntomas respiratorios y también por una infección en las vías urinarias. Nosotros hablamos con Adriana Herrera, que es la esposa de Montoya, y ella aseguró que el profesor está en un lugar aislado de la clínica para evitar el contagio con coronavirus, que ese sería un riesgo mucho mayor para la condición del profe Montoya. Eso fue lo que nos contó. El antibiótico que le pusieron va como haciendo su trabajo muy bien, confiando en que las cosas sigan así de bien. neumonía, porque es que por su condición y por su estado es lo como lo más recurrente en él, ¿cierto? Y lastimosamente ingresó a la clínica cuando menos podía ingresar. Pues esto es lo que nos cuenta Diana Herrera, esposa del profe Montoya. Esperemos cómo evoluciona en las próximas horas y que pueda salir rápido de la clínica, porque sí es un riesgo mucho mayor que una persona como él, en su condición de salud, pues siga en un centro médico. Ojalá pueda salir rápido. Bueno, ahí teníamos la voz entonces de la esposa del profesor Montoya, hablándonos un poco de la situación que está viviendo el ex campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas de Manizales, y que en su momento tuvo un gran futuro hasta pues ese momento complicado. Ana, ¿qué otras noticias tenemos en Medellín a esta hora? Bueno, tenemos por el momento un llamado que hace la Secretaría de Salud de Medellín, recordándonos el día sin IVA de este viernes, que ya se acerca, y también pues esa reapertura económica que se dio hace algunos días, hace una semana más o menos. Pues la nueva advertencia es que incluso ahora con las aglomeraciones y con tanta gente en un mismo sitio, el contagio por coronavirus puede ser incluso a 3 metros de distancia. Lo que explicaba Rita Almanza, que es la epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín, es que si por ejemplo una persona grita, pues los fluidos pueden llegar hasta 3 metros de distancia. Entonces por eso la importancia del tapabocas. También de la distancia entre las personas, que guarden por lo menos una distancia entre 3 metros y medio y 4 metros para evitar contagios con coronavirus. Recordemos que si hay un brote en alguna parte, como ocurrió en la Plaza Minorista, hay un rebrote en este momento y pues debieron cerrar nuevamente la parte de las carnes. Entonces, para evitar que esas zonas que ya están habilitadas de la economía vuelvan a cerrarse y el golpe sea mucho mayor para esos sectores, pues hay que cuidarnos y hay que guardar justamente estas medidas de protección. Incluso por ahí vi que el barrio que estaba con vallas ya las quitaron también. Sí, ya la cuarentena para el sector del Sinaí, del sector del Socorro, ya pues digamos que se levantó la cuarentena de forma parcial. Obviamente siguen los monitoreos en ese sector de la ciudad, porque es muy preocupante que haya tantos casos en un solo barrio, pero pues sí, ya por lo menos salieron de la cuarentena. Se pudo identificar que durante esos días de aislamiento digamos que la velocidad del contagio disminuyó, entonces basados en eso pudieron habilitar nuevamente el barrio Sinaí. Bueno, ahí está entonces la situación de el barrio Sinaí, que estuvo en cuarentena y ahora pues afortunadamente los habitantes de ese sector pueden otra vez moverse, obviamente con todas las precauciones y todos los filtros que estamos viviendo en estos tiempos. Ana, ¿algo más para comentar en este informativo corto que tienes al aire en la FM? Rápidamente, ayer les había contado que había una reunión a las 2 de la tarde en el aeropuerto José María Córdoba para definir si hacía parte de ese piloto que había anunciado el gobierno nacional para reactivar los vuelos. Pues finalmente lo que dijo el alcalde en reunión con sectores de la región, con diferentes alcaldes del oriente, también con la alcaldía de Medellín, con la gobernación de Antioquia, es que van a autorizar esa apertura y esa participación en esas pruebas piloto siempre y cuando se garantice los protocolos más estrictos de seguridad. Estamos hablando de uno de los temas más delicados, que es la reapertura de los vuelos. Recordemos que en Bogotá uno de los mayores focos de contagio fue justamente el aeropuerto El Dorado. Entonces por eso es que esta es una situación tan sensible, un tema tan sensible. El gerente del aeropuerto dijo: nosotros tenemos todos los protocolos, hay vidrios en las taquillas, no se van a recibir acompañantes ni para las personas que salen ni para las que entran. Pero el alcalde sí dijo: tiene que ser que los protocolos sean supremamente estrictos para nosotros permitir que el aeropuerto participe en este plan piloto, porque estamos afectando no solamente a la gente de la región, sino a la gente del departamento, que hasta el momento ha tenido, digamos que, un buen manejo de la pandemia. Ya superamos los 2.000 casos, pero en comparación con otros departamentos, pues la cifra es muy baja. Sí, totalmente baja. Sin embargo, no se puede bajar la guardia. Por último, no sé si de pronto mis compañeros tienen una pregunta, pero la que voy a hacer tiene que ver con el gobernador Aníbal Gaviria. ¿Qué se ha sabido de él en los últimos días? Bueno, por ahora, en relación al tema específico de la Troncal de la Paz, no se ha sabido mucho, que es el proceso pues como que más ruido ha causado en las últimas semanas, pero sí se supo que hay otro proceso que tiene que ver con este proyecto de vivienda El Naranjal, que ha tenido tantos retrasos, y ese proyecto comenzó a ejecutarse o comenzó a planearse desde la alcaldía de Aníbal Gaviria. Entonces,

Affacciati alla finestra, amore. Affacciati alla finestra, amore. Per te da questa sera ci sono io. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM. 106.9 Medellín. Batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. With siempre. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 Medellín. I'm not afraid to die. orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Shall I stay showering in